Escuchan Radio Mutilador, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11, con el mejor metal. Saludos de Diva Satánica. Bueno, pues aquí andamos de nuevo, otro sabadito más, Radio Mutilador. ¿Qué tal la pasaron anoche, en las celebraciones y todo? Espero que todos anden bien, con muchos ánimos, y pues por acá andamos. Hoy vamos a tener un chorrísimo de cosas bien interesantes. Como que se oye un poco de eco en el micrófono, estuve moviéndole hace un rato a la máquina, no se lo logro quitar. Espero en esta semana llevarlo con alguien que sepa y que me lo arregle, pero por lo pronto creo que sí nos estamos escuchando. Abrimos con la grandiosa banda Slayer y ese magnífico Black Magic, después a la Diva Satánica, y pues vamos a tener un chorrísimo de cosas, como les decía, Nargothrond, Darkness Profanum, Corpse, Skid Row, Morrigane, Throne of Malediction, obviamente la sección esperada por todos, la bolsita del mago. Vamos a tener también la nueva presentación del disco de Hydra, que se llama Life Blasphemy, y fue grabado en octubre del 2010, hace poquito, son 6 tracks en vivo, increíble, pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y pues vamos empezando el programita. Vamos a tener como para empezar algo de black metal, algo más extremón. Ya saben que en Mutilador tocamos un poco de todo, ¿no? Pero como que se antoja algo extremo para esta noche, que acá en la Ciudad de México está realmente frío. Saqué mi termómetro hace un ratito aquí al estacionamiento. Aquí en mi casa de todos ustedes, está marcando 6 grados. Está bastante rico, la verdad. Muy frío, muy a gusto, me encanta. Y bueno, pues como que es el ambiente perfecto para escuchar algo de Nargothrond. Nargothrond, esta banda que está estrenando álbum en el sello de Fermedot Records, mi buen amigo John. Muchas gracias, John, por el track que nos mandaste, buenísimo. Y bueno, pues vamos a escucharlo, ¿no? De fondo traemos a Ballroom Blitz, soundtrack de El Mundo Según Wayne. Y bueno, pues vámonos a empezar con Nargothrond y esto que se llama Autumn Rain, o lluvia de otoño. A ver qué les parece. A mí me gustó y seguro les va a encantar a todos ustedes. We'll be right back. Strong, ¿qué les pareció? A mí me gustó, sabes que me parece buena banda y el álbum no lo he escuchado completo, pero seguro debe estar bueno. Estamos empezando, ya tienen listo su trago, la cervecita, la chelita, el tinto, tequila, lo que vayan a tomar, creo que es el momento ya de estarlo preparando, ¿no? Hoy, y durante varios sábados más, pues mi inseparable compañero de radio y de muchísimas otras cosas, pues no va a estar conmigo, mutiladorcito, JL. Han surgido algunas cosas personales, pero bueno, él sabe que estamos juntos de todas maneras. Y pues no va a poder acompañarnos durante varios sábados, pero cuando regrese vamos a hacer un especial, seguramente, ¿no? Vamos con lo que sigue del programa, vámonos con dos bandas muy interesantes. Vamos a escuchar a Darkness Profanum. Esta banda es un proyecto mexicano de allá de Silao, Guanajuato. Y pues no son nuevos, tienen ya 11 años en la escena. Bueno, inician primero con otro nombre, como suele suceder con muchísimas bandas, ¿no? Y van cambiando de miembros, van evolucionando y pues al final se queda ya como Darkness Profanum. Y pues ahora traen ya un demo y están haciendo pues su presentación después de 11 años y este primer demo en toda su carrera que se llama Forest of Shadows. De este demo pues se deriva la canción que vamos a escuchar, que se llama precisamente Forest of Shadows. Muy interesante, son gente que ya lleva un ratito, no esperen algo improvisado ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, antes de Darkness Profanum, en el anuncio que puse hace un ratito en el Facebook, pues hoy es la presentación, pero bueno, hoy fue el lanzamiento del más reciente disco de Hydra, esta extraordinaria banda chilena. Este disco se llama Live Blasphemy, es el tercer álbum en su carrera, y este álbum está grabado en vivo en octubre del 2010, hace un par de meses. Son 6 tracks, lo descargué hoy en la mañana. Cabe mencionar que Hydra ha puesto a descarga directa, gratuita, pues desde que inició sus 3 álbumes, así es que busquen Luctus Hydra con Y en el Facebook, en el MySpace, y pues ahí estarán las ligas de descarga. La verdad es que vale mucho la pena bajar estos discos, son extraordinarios. A mí en lo particular, bueno, no puedo decir que tengo un preferido, la verdad es que los 3 son muy buenos, muy diferentes. El segundo disco en particular mezcla muy muy buenos sonidos, muy buenas texturas, algo un poco más brutal, un poco muy algo depressive en la segunda parte del álbum. La verdad es que escúchenlo, les va a gustar mucho. Y pues les voy a dejar con esta, vamos con Hydra. Con Hydra, que este álbum, esta canción que se desprende de Light Blasphemy y se llama My Night, está completamente en vivo. Y terminando se liga con Darkness Profanum, Forest of Shadows. Seguro les van a encantar las dos, aquí andamos. Soy Elena Bathory, visítenme en bloodgoddess.com y están escuchando Mutilador Radio. We'll be right back. ¿qué les pareció? Tuvimos a Hydra con algo de su más reciente álbum y a Darkness Profane de acá de México. La verdad como que me está molestando un poco este pinche micrófono con el eco, pero les prometo que lo resuelvo esta semana. Pues vamos a continuar, no sin antes pues mandar los típicos saludos que y agradecimientos de todos los programas, ¿no? La verdad es que primero pues agradecer a toda la gente que sigue Mutilador, no solo el radio, sino la revista, la publicación, cada sábado, cada 3-4 meses. Muchas gracias a todos los cuates que nos siguen por acá, a Tamara, una de las más fieles seguidoras del programa. Ella es de Punch House, esa extraordinaria banda de allá de América del Sur, espectacular, no se la pueden perder. Al buen amigo José Antonio, que no hay sábado que no pida cosas nuevas, y hoy vamos a tener cosas que pidió él, como Peste Noir y como Beef Eater. Muchísimas gracias, y saludos también a Slevin Keller, un buen amigo que conozco hace un tiempo, fuimos compañeros de trabajo y se ha unido ahora a los que nos siguen, ¿no? Al Garot Berserker, que anda por acá también. Muchísimos saludos también a Guillermo Guzmán, él es de Asbel, Jing Kid, también de allá de Hydra, Víctor Limbacher, pues toda la gente que nos sigue, ¿no? Y son los que nos han dejado ahora saludos y comentarios. Muchas gracias también a todos los que hacen posible Mutilador y han estado conmigo caminando estos años. Muchísimas gracias a Gwen, esa brujita que día con día da muchas fuerzas y muchísima inspiración. La verdad es que mucho de lo que se hace en Mutilador es más por pasión, más por amor, más por inspiración, y la verdad es que Gwen, la brujita, me ha dado muchísimas fuerzas y muchísima inspiración para salir, y más en estos momentos, ¿no? Gracias a ella es que Mutilador literalmente sigue, ¿no? Muchísimas gracias y saludos también a mi carnal, Juan Carlos, 25 años ya, y ahí seguimos, mi socia Ixel, ahí vamos, muy buenas ideas para lo que viene para el 2011, Emilio, que me ayuda con las reseñas, a mi buen amigo David, la verdad es que grandiosa ayuda que me da también con el diseño, y la verdad que como lo chingo, pero siempre con la mejor actitud de este cuate. Mahesh allá en la India, no sé si me está escuchando, seguro no me está entendiendo nada porque no habla español, y la vez que me da hueva de mandarle saludos en inglés, pero seguro ya escuchó tu nombre y sabe que andamos por acá. También de Mutilador, muchísimos saludos a mi buen amigo, hermano chileno, Barnabás. Él es el responsable de varios de los cuentos que traemos en Mutilador. Él junto con Gwen, que son los que escriben todos sus relatos, todos sus cuentos buenísimos. Muchísimas gracias, mi hermano. Acá andamos y pues ya vele escribiendo, porque ya vamos a estar en un par de semanas, nomás que pasen las vacaciones decembrinas, nos ponemos a trabajar en el próximo número de Mutilador y buscando que pues ya cumplamos algunas fechas, ¿no? Gracias a la arquitecta, a Solrak y a todo el equipo de Ragnarok, porque pues, la verdad es que al final sin ellos no estaríamos ahorita yo hablando, ustedes siguiéndome de aquel lado, echando unos tragos y lo que sea. Bueno, pues ya dejo de platicarles porque seguramente lo estoy aburriendo, y mejor vámonos con más música. Lo que viene es una banda que se llama Kors. Kors no es una banda nueva, tienen del 2004 de Ucrania. Muchísimas gracias a Paragon Records por el promo que mandó para reseñar. La vez que han mandado bastantes promos, estoy bombardeando ahora a la gente que me ayuda con las reseñas, pues para que empecemos a reseñar todo esto y a transmitirlos. Pero por lo pronto vámonos con Kors. Ellos son de Ucrania, formados en 2004 por Kors. Y este track que vamos a escuchar, que se llama Mysteries Cosmos, pues forma parte de su más reciente producción, Return to Abandon, en donde mezclan varios sonidos muy interesantes, en donde mezclan un poco de melancolía, espacio, en fin. perdón, en el equipo de Ragnarok no solamente, obviamente, no está solo la arquitecta y Solrak, sino también está la Prix, que acaba de conectarse. Muchísimos saludos, y pues acá andamos, al pie del cañón, Prix, muchas gracias por escucharme. Y pues vámonos con esto de Kors, que es Mysteries Cosmos, que viene en su más reciente producción, muy pronto en Paragon Records. Escúchenlo, la vez que es algo realmente interesante, suena no tan nuevo, un poquito la vieja escuela, alguna mezcla interesante. Escúchenlo, la vez que muchas veces no soy tan bueno reseñando, por eso es que me ayuda mucha gente que sí tiene o que sí le sabe mejor. A veces mis reseñas no son las mejores, pero esto les va a gustar, de verdad, a mí me gustó mucho. Así es que ahí se los dejo, y de fondo traemos algo de Guns N' Roses con You Could Be Mine. Así es que vámonos. Esto es Cors, Mysteries Cosmos, mientras le doy un relleno a mi tarrito de mi león. Vámonos. eso fue Kors, esta banda de Ucrania. La verdad es que este micrófono como que ya me está poniendo de malas. Bueno, y no de malas, la verdad es que no me enojo, pero como que me está haciendo mucho ruido este puto eco. De fondo traemos ahora a Dimentianón con Fragmented Nostalgia. La verdad es que es una muy buena banda, ya la hemos pasado por acá. Y pues vamos a ponerla en otro programita más adelante, ¿no? Vamos, como saben, pues siempre ponemos todo, un poco de todo acá en Mutilador. Como que empezamos medio extremos hoy, ¿no? Metimos más black, que a mí es de los géneros que más me gusta, pero es que pasamos por todo un poco, mucho old school me gusta también. Así es que vamos ahora a bajarle un poco a lo extremo, pero no necesariamente a la fuerza. Y vámonos ahora con una banda y una canción. Yo no conocía esta versión hasta hace un par de semanas cuando la brujita me lo recomendó. Estábamos platicando de Judas Priest y de Sebastian Bach y de Skid Row y de todo eso, y me dijo, oye, pues escúchate la de Delivering the Gods, que es un cover que hace Skid Row. Pues eso es lo que vamos a escuchar ahora. Este track viene en el disco de B-Side Ourselves, que es un EP de Skid Row, que está hecho por la American Rock Group. Son 5 canciones que al final pues influenciaron a estos cuates de Skid Row. El disco completo pues trae canciones de los Ramones, el Common Up Love Me de Kiss, Delivering the Gods, que es en vivo, original de Judas Priest, que es la que vamos a escuchar ahora, Little Wing de Jimi Hendrix, y la verdad es que una muy buena versión de una grandiosa canción, What You're Doing, de los dioses, de los maestros de Rush. Una de mis bandas favoritas, especialmente el álbum Moving Pictures, es increíble, Tom Sawyer y todo eso. Pero bueno, estoy saliéndome un poquito de esto. Vamos a escuchar Skid Row, Delivering the Gods. Muchas gracias a mi cuate Juan Arceo por haberme conseguido esta rolita. Y vámonos, esto está dedicado a todos los que nos están escuchando, a los que nos están escuchando también, porque seguramente van a escuchar después la grabación. Y pues dedicada en especial a la brujita. Skid Row, Delivering the Gods. Seguro les va a gustar. Así es que, muy buena rolita para este sábado en la noche con un traguito. Fucking guest star right now, and I gotta say that I have been waiting all my fucking life to share a stage with this man from Phoenix, Arizona, and I'm talking about Rob Halford from Judas Priest. Good! Hey, hey. eso fue Skid Row con Judas, con el maestro Rob Halford. Y creo que ya se compuso este micrófono. Es que me di cuenta como que tenía los dos micrófonos puestos, el que enchufo a la máquina y el que trae la máquina interna. Así es que creo que ya se escucha mejor. Espero que así sea. Y bueno, les dejé la intro o los primeros acordes de esta grandiosa canción de los Scorpions, Can't Live Without You, que este sonidito de las guitarras, así lentón y todo. Si un día me preguntaran de cómo definiría el heavy metal o el metal pesado, pero la verdad es que no tendría muchas palabras para hacerlo, sino que les diría, ¿sabes qué? Escúchate la Can't Live Without You de los Scorpions, y esa guitarra es justamente lo que es el heavy metal, ¿no? A mí gustó, seguramente a algunos les parece, a otros no, pero bueno, es otra cosa, ¿no? De fondo, pues obviamente tenemos a los Scorpions con uno de los más grandes discos que hay, el Blackout. Obvio, el Tokyo Tapes también fue excelente, ese doble en vivo, increíble, seguro. Si no lo han escuchado, escúchenlo, porque no saben de lo que se están perdiendo, Vámonos ahora con más musiquita. Vámonos con Morrigan. Morrigan, pues empieza en mayo del 2008 acá en el DF, cuando Alistair Freak, que es la vocal, y Bones, que es la guitarra, pues allá habían formado una bandita que se llama A Sorrow For You, en donde el Alistair cantaba y el Bones tocaba el bajo. Y pues desaparece la banda, la típica historia de todas las bandas, ¿no? Desaparecen, van, vienen, cambian de nombre, cambian de alineación. Y pues de esto es cuando empieza y surge Morrigan, y ellos empiezan a componer pues con otro estilo, más pesadón, lo que sea. Y después de varios meses se encuentran a Hugo en la batería, y pues empiezan a darle, a componer, a ensayar, y surge el demo Revolution of the Damned, que aquí se desprende la cancioncita que vamos a escuchar, que se llama Cerberus, de Morrigan. Pero después de Morrigan vamos a escuchar algo de Burzum, que se llama My Key to Purgatory. Esta cancioncita de Burzum, pues la verdad es que no estaba programada acá en mi escaleta que hago. Yo no estoy tan seguro de seguir haciendo una escaleta, porque siempre la andamos moviendo durante el programa con competiciones y todo, como esta, que es una petición de Burzum, My Key to Purgatory, que es algo que nos pide Argaroth Berserker acá por el Facebook. Y ya que andamos en el Facebook, pues síganos ahí en el Facebook, www.facebook.com/mutiladorecine, ezine, y ahí pongan todo lo que quieren escuchar, lo que les gusta, lo que no les gusta, no solo del programa, pues sino de la publicación, de la música, de los temas que tratamos, en fin. Así es que pues vámonos a... Seguro ya están echados en su traguito, ¿no? ¿Qué están tomando? Yo estoy tomando, como siempre, mi leoncito. Pero seguro por allá creo que tienen tequila y unos mezcalitos. Así es que un trago a darle. Y pues vámonos con Morrigan, que esto es que se llama Cerberus. Y después con Burzum, My Key to Purgatory. Muy, muy buen track. Ahí los dejo, seguro les va a gustar. Y vamos a echarle un poco más de cervecita al tarro, porque se empieza a acabar. Hola, soy Tamara con Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio, todos los sábados de 9 a 11 pm hora México. bloque doble acá en Mutilador. Y de fondo traemos una versión en vivo de Motley Crue con Livewire. A mi gusto, tal vez uno de los mejores, si no es el mejor disco de Motley Crue, To Fast for Love, porque era una banda donde todavía eran ruidosos, donde todavía tenían hambre al final y tanto compromiso, ¿no? Y ahí andaban. Buenísimo. No digo que lo demás sea malo, es muy bueno, pero en lo particular a mí me gusta más ese disco, ¿no? Y fíjense que ahorita, antes de que empezara el programa, casualmente hoy en la tele están pasando las 6 películas de Star Wars y estamos viendo el episodio 3. Y pues buenísimo, uno de los episodios creo que más oscuros de la saga de Star Wars. No sé si a ustedes les guste, a mí me encanta esa serie, esa película, ¿no? En especial el episodio 3 es buenísimo, es muy oscuro a mi parecer. Si no lo han visto, véanlo porque les va a gustar seguramente. Vamos a continuar con el programa. Siguen llegando peticiones, ahorita voy a buscar un poquito de lo que me piden, pero mientras, vámonos con algo un poquito más fuertecillo, que esto es Throne of Malediction. Throne of Malediction pues acaba de estrenar la semana pasada un track. Bueno, no lo estrenó hace la semana pasada, ya lo tienen varios meses. Sin embargo, como que la semana pasada pues le empezaron a dar más promoción a este track, y es Ceremonial Blood. ¿Y qué tiene de extraño este track, de se preguntarán ustedes? Pues es que es una cancioncita que está hecha en conjunto o en cooperación con Bearcrack, este cuate de Sudáfrica que el año pasado, en diciembre, nos deleitó con un gran álbum que se llama 13 Víctimas, que cabe mencionar que le costó mucho trabajo no solo grabar el disco, sino imprimir lo que es el arte. Y no por dinero o porque se haya tardado, sino que el concepto que él maneja son fotos de... Son 13 víctimas, las canciones son 13, y en cada una de las canciones hay una modelo que trabaja con él, como Elena Bathory, como Astar Gloss, como Yasia, en fin, muchas modelos muy guapas, pero el concepto de la fotografía es que las muestra todas como si hubieran sido asesinadas, ¿no? Entonces hay mucha sangre, hay mucha violencia, las letras hablan justamente lo mismo. Entonces, pues le costó a Bearcrack mucho trabajo imprimir y producir el álbum, sin embargo lo hizo y va bastante bien. Si tienen oportunidad de escuchar cosas de Bearcrack que ya hemos puesto en el tirador, háganlo, compren el álbum, de verdad no se van a arrepentir, es algo muy muy bueno. Y ahora está trabajando en conjunto con Throne of Malediction, esta banda de Estados Unidos, de mi buen amigo Eric Horner. Eric Horner además tiene un proyecto en paralelo que justamente sale en este Mutilador, en el Mutilador 12, una entrevista con él. Por cierto, si no han descargado el Mutilador 12, no quisiera sonar mamón ni mucho menos, pero la verdad es que no saben de lo que se están perdiendo, ¿eh? Son 186 páginas llenas de metal, de noticias, de modelos, de cuentos, excelentes cuentos de Barnabás y de Gwen, muchísimas reseñas, la verdad es que vale la pena. Búsquenlo acá en el Facebook de Mutilador, el Mutilador es cine, y ahí bájenlo, y en esta semana voy a publicar la liga de descarga del disco, así es que háganlo, les va a buscar, les va a gustar, digo. Bueno, este track que del cual les hablo, Ceremonial Blood, pues hasta donde sé, es la primer colaboración que se hace entre bandas de África del Sur y de Estados Unidos, así es que no estoy tan seguro, pero creo que sí, así es que escúchenlo, les va a gustar. Y ese track pues va a aparecer en el próximo disco de Throne of Malediction, que sale en el 2011, al igual que el de Bearcrack. Ya tuve la oportunidad de escucharlo, el de Throne, está increíble, la verdad es que algo realmente pesado, las guitarras son buenísimas, las voces. Escuchen ahora en cuanto salga. Y pues vamos a escuchar ahora Ceremonial Blood, esto que es un trabajo en conjunto de Throne of Malediction, de Eric Horner y Bearcrack de África del Sur. Les va a gustar, para que vean que África del Sur este año no nada más fue el mundial de fútbol ni mucho menos, sino que se hace cosas de muy buena calidad, muy buen metal, y escúchenlo, a ver qué les parece, ¿no? Y miren, la verdad es que después iba a poner de fondo una canción que a mí me gusta mucho, pero creo que la voy a dejar, porque sabes que me gusta y seguro les va a gustar. Vamos a escuchar a Bearcrack y From Malediction con Ceremonial Blood, y después nos vamos con algo de los Kinks, que se llama Destroyer. No necesariamente el estilo de los Kinks, así rocandolero, ni mucho menos, sino diferente. Escúchenlo, es una de mis canciones favoritas de los Kinks, y la favorita de, y mi favorita de este álbum que salió por allá por los 80s, el Give the People What They Want. Y vamos a escuchar a Destroyer, y después andamos por acá. Así es que ahí se los dejo, y tápense porque hace un chingo de frío, no se vayan a resfriar. Thank you. míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora cuchicuchi. Ha llegado la hora chimenguenchona. Ha llegado la hora ya más que chusta. Ha llegado el porqué de este programa. Es correcto. Ha llegado la hora cuchicuchi. Y bueno, acabamos de escuchar dos excelentes canciones, Strong Malediction con Bearcrack y a los Kings con Destroyer. Y ahora, pues vamos a... Pues llegan varios, la vez que llegan bastantes discos acá a mi tirador para, pues tanto bandas que quieren que las entrevistemos o que publiquemos su biografía, lo que sea, o reseñas. Y, pero es que son varios y pues qué mejor que compartirlos con la gente que nos sigue, ¿no? Así es que hoy tenemos varios, tenemos el Black Metal Agenda 5, tenemos el último de Upon Shadows. Ya se han ido como 4 o 5 creo de Punch Out, el Full Circle of Time. Tenemos también el MX Punk Metal Revolución MMX y el de Fallen Joy Order to Die. Así es que, ¿qué podemos hacer para que se los ganen? La verdad es que podría preguntar cosas bien difíciles y así que me digan de qué color eran los calcetines que llevaba el cantante de Fallen Joy cuando se despertó en una mañana fría. Pero la verdad es que no. Nada más escriban en el Facebook un comentario, en el Facebook de Mutilador. ¿Sabes qué? Quiero el Black Metal Agenda, o quiero el Upon Shadows, o quiero el MX, o quiero el Fallen Joy. Ahí me los dejan, les dejo luego mi correo y me mandan a mi correo su dirección y ahí les mando los discos, así de fácil. O sea, ¿para qué nos complicamos, no? Son 1, 2, 3, 4 disquitos este sábado vamos a regalar. Y prometo ponerlos en el correo el próximo martes. El lunes no, porque la verdad el lunes tengo un día extremadamente complicado en el trabajo. Que yo creo que apenas me va a dar tiempo de tomarme un café e ir al baño una vez. Porque no manchen, no se imaginan cómo está el lunes. Pero el martes nos lo andamos poniendo en el correo. Así es que acuérdense. Black Metal Agenda Volumen 5, Upon Shadows, MX Punk Metal y el Fallen Joy Order to Die. ¿Están listos para irse? Nomás tengo que... Ustedes me tienen que decir a dónde se van y ahí vamos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con el programa. Ahora vamos a escuchar algo de Human Head. Human Head, hace un par de semanitas, la Trix de acá de Ragnarok Radio también, pues nos pasó algunos tracks de esta banda para dar a conocer lo que se llama lo que contiene su nuevo disco, que es Inside the Head. El disco es bastante potente y poderoso, la verdad. No lo he escuchado todo, tengo que confesar, pero escuché lo que nos mandó la Trix y es muy muy buena calidad de grabación, muy buen nivel de ejecución. La verdad es que es un material muy bueno que vale la pena escuchar, no dejar pasar. Es un disquito como que para escucharlo en la casa, obviamente echando un traguito. No estoy tan seguro, pero algunas veces he pensado en ir a ver por qué me gusta tanto el trago, pero por todo pretexto es bueno por un traguito. Como ahorita, salud a todos y vamos a escuchar algo de Human Head, esto que se llama Bad Pains. Échenle una orejita porque la verdad les va a gustar. A mí me gustó mucho y muy potente, muy poderoso, excelente grabación. De fondo tenemos a Livewire de Motley Crue. Y bueno, este bloque que sigue es un bloque triple. La verdad es que nunca hemos hecho un bloque triple en Mutilador, es la primera vez, así es que es como que algo que como que para la historia. Voy a apuntarlo aquí en mi escaleta, que es la primera vez que hacemos un bloque triple. Y vamos a ver, vámonos con Bad Pains. Perdón, con Human Head, que esto que es Bad Pains. Y nos vamos de una vez con dos peticiones que me acaban de hacer y que pues, la verdad no quisiera dejar pasar hasta la otra semana. Primero nos vamos con algo de Nightwish. No tengo desafortunadamente en este momento la que me está pidiendo Argaroth Berserker para su esposa, pero pues es algo de Nightwish y es Nemo, así es que seguramente le va a gustar, mi hermano, escúchenla. Y después traemos a Motley Crue con Look That Kill para mi tocayo José Antonio, que se acaba de apuntar con un disquito, así es que ahorita vemos cuál le vamos a mandar. Y vámonos con tres canciones: Human Head de Bad Pains, Nightwish Nemo y Motley Crue con Look That Kill. Seguro les va a gustar porque es un bloquecito muy variadito. Y vámonos, y mientras echamos un traguito, vemos la luna, las estrellas y echamos otro traguito. ¡Nine! Hola, soy Elena Battery y están escuchando Nickelador Radio. Out! nuestro primer bloque triple de acá de Mutilador. Y de fondo traemos a Depeche Mode con Just Can't Get Enough, una de mis canciones favoritas de todos los tiempos y obviamente de las mejores para mi gusto de Depeche. Hay una versión en vivo de esta canción que tengo como 20 años buscándola, no, como 15, no la he encontrado, pero la verdad es que sigo buscándola porque la voy a encontrar, porque si la versión en estudio es muy buena, la versión en vivo está mucho mejor, pero bueno, la buscaremos. Vamos a continuar con el programa. Ahora lo que viene es una banda que de mis favoritas, es Cold, se llama Cold Night. Cold Night es obviamente sin duda una de mis bandas favoritas. Está compuesto este proyecto por una sola mujer. Ella se llama Hipotermia. Es una mujer realmente talentosa. Está en la escena desde el 2008 con sus proyectos. Sin embargo, pues ella ya lleva mucho más tiempo en la música, ¿no? La música de Cold Night, la verdad es que es el complemento perfecto para noches como la que estamos viviendo ahora acá en la Ciudad de México, para una noche fría, nostálgica, en la que si están ustedes con alguien a quien quieren a su lado, la verdad es que es el complemento perfecto para empezar estos jueguitos de amor y de cariño, ¿no? Vamos a escuchar algo de The Cold Night. Hipotermia, como les dije, está al frente. Su estilo es una mezcla pues de sonidos diferentes, escritos, soledad, tristeza, confusión. Es algo increíble, increíble. Yo creo que de proyectos de mujeres de por allá de América del Sur, después de Upon Shadows, Cold Night es mi favorito. Hipotermia es una mujer extraordinaria. Lucha día a día por tener una mejor vida, por ser la mejor, por ella y por tantas cosas que trae detrás, no solo de su música, sino de su vida personal. Es una mujer extraordinaria. Escuchen esto de Cold Night y luego pues ya me dicen, las últimas canciones que ella ha hecho pues tienen un tanto como que ese sentimiento de paz mezclado también con odio, sí. Ya sé que es un poco raro decir, estoy en paz pero estoy odiando, pero escúchenla y me dan la razón. Ella ya tiene un disco, My Dying Soul, que aún no ve la luz porque todavía encuentra una disquera que quiera apoyarla. La verdad es que, señores de las disqueras, escuchen a Cold Night. Si esto no les parece increíble, pues mejor váyanse a producir a Ricky Martin o pendejaditas como esas, ¿no? De verdad. Los voy a dejar ahora con Cold Night, espectacular proyecto, y después nos vamos con otra petición de esta noche, un poco diferente a lo que vamos a escuchar de Cold Night, y esto es Nightwish con Phantom of the Opera. Así es que vámonos con Cold Night, Epithelial Coldness, y después con Nightwish, Phantom of the Opera. Les va a encantar, seguramente. We'll be right back. pues acabamos de escuchar a Cold Night y a Nightwish con esto que es Phantom of the Opera. Y pues nos estamos acercando ya al final del programa. Y pues vienen dos peticiones muy, muy importantes que nos hizo mi tocayo José Antonio. Vienen dos que son pues prácticamente dedicadas para él. Canciones interesantes. Tenemos primero al Captain Beef Eater. Fíjense que hace un par de semanas Don Van Vliet, mejor conocido como Don Glenn Vliet y mejor conocido todavía como el Captain Beef Eater, pues murió el 17 de diciembre. Fue un cuate, fue un pintor, un artista, fue pintor, músico originario de Glendale, California. Su trabajo musical, pues ha trabajado con bandas como The Magic Band, Van Vliet, y pues es un proyecto muy interesante, les va a gustar. Probablemente no es necesariamente es el estilo que tenemos en el Mutilador de metal y todo eso, pero pues ustedes saben, en Mutilador tocamos absolutamente todo. Pues sí, hemos puesto a Jason Mraz, a Michael Bublé y lo que sea, pues vamos a poner lo que nos pida, ¿no? Eso sí, la verdad, si un día me piden a Mijares o Arjona, discúlpenme, pero nunca los vamos a poner, ¿no? Pero en este caso, vámonos con el Captain Beefeater. Muy buena canción la que le vamos a escuchar, que es Ice Cream for Crow. A mí me gustó muchísimo, muchas gracias José Antonio por la recomendación. No lo había escuchado, lo escuché, me gustó. Y después nos vamos con algo completamente distinto, que es Pestenoir. Pestenoir pues es una banda francesa, pues de las más conocidas, que se ha ganado pues ya una muy buena reputación a través pues de varios proyectos, ¿no? Varios demos, perdón, varios álbumes en conjunto con Sombre Chemin, en fin. Muy buena banda, a mí me gusta mucho. Vamos a escuchar algo que se llama La Fin del Sacle. Discúlpeme por mi pronunciación, no hablo francés. La verdad es que tal vez me hubiera gustado hablar por la pronunciación, por el acento, pero pues no lo sé. Así es que vamos a escuchar a La Fin del Sacle. Me vale madre realmente si lo pronuncio bien o no, pero vamos a escuchar esta cancioncita. Está extraída de Lorraine, que es el ensayo del 2007. No es necesariamente un disco oficial, y eso le da pues como que un mayor valor a este track. Además pues de que es pues de ensayo, ¿no? No necesariamente oficial. Así es que vámonos con esto de Captain Beefeater con Pestenoir, y regresamos para despedir el programita. Ah, de fondo, Aster, Walls to the Wall. Vámonos. Walls to the Wall. Just get your balls to the wall. Balls to the wall. Just get your balls to the wall, man. It's so hot. Looks like you have 3 weeks cold. Moon's so full, Bueno, pues esas fueron las dos peticiones de la noche para mi buen amigo José Antonio. Tuvimos al Captain Me Fear con Asking for Crow, y después a Peste Noir con La Fin del Sex. Y pues de fondo estamos escuchando ahora a la espectacular, extraordinaria banda Terrorizer de los viejos días, con esto que se llama System Breakdown. La verdad, puedo decir que soy de los afortunados que vieron nacer a bandas como Terrorizer, como Venom, como Náusea, en donde pues conseguir material de ellos pues era básicamente nomás por intercambio de cintas, esperar 3, 4, 5, 6, 8 semanas a que llegara el cassette, y cuando llegaba era toda una joya, ¿no? ¿Qué tiempos? No es que diga que ahora son malos, al contrario, ahora la verdad es que aprovecho mucho de los adelantos de la tecnología para Mutilador, me encanta que sea todo tan rápido, pero de pronto entra un poquito de nostalgia de los cassettes, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con el programita, y pues la verdad estamos llegando ya a la parte final del programa y de este sábado, que la verdad es que seguramente muchos de ustedes, así como yo, pues andamos medio desveladones, con ganas de dormir, terminar este traguito, y con el friecito pues irnos a hacer la meme, ¿no? O a dormir. Vamos a cerrar el programa con una última petición. Esta petición pues es para un buen amigo mío, el Slevin Keller, que me pidió algo de Gamma Ray. Busqué rápidamente aquí en la maquinita y solo encontré una canción de ellos que se llama Send Me a Sign, Mándame una señal. Muchas veces es lo que esperamos todos nosotros, ¿no? Que nos llegue una señal para saber qué hacer, qué no hacer, o hacia dónde nos dirigimos, o lo que sea. La verdad es que me gustó mucho la petición de este cuate también, bueno, como todas las del programa. Gamma Ray es una banda que sigo desde hace mucho tiempo, y pues seguramente les va a gustar. Vamos a cerrar el programa de esta noche con Gamma Ray. Esto quizá no sea mi asai. Muchas gracias por haber estado conmigo en este sábado 25 de diciembre. Espero contar con ustedes el próximo sábado, que creo que es primero de enero. Hoy fue nuestro último programa del 2010. No me había dado cuenta de eso hasta ahorita. Caray, anda uno en la pendeja, de veras. Pero bueno, muchas gracias por haber estado este 2010 conmigo, con Mutilador, con Mutilador Radio, con Mutilador y Sim, con Mutiladorcito, que no cerró el año conmigo, pero seguramente el próximo lo vamos a cerrar juntos, y vamos a seguir caminando de la mano como lo hemos hecho todos estos días, todos estos años. Voy a cambiar de tema porque si no se me van a salir las lágrimas. Gracias a todos por haber estado conmigo este año. Nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo sábado para lo que es el primer programa del 2011. Así es que durante la semana no se les olvide mandar sus peticiones, qué quieren escuchar, qué no quieren escuchar, qué quieren que diga, que digan ese pinche locutor mejor que hace sangre y dejen pura musiquita, o lo que sea, ¿no? Muchas gracias, que sea el mejor año 2011 para ustedes, que se cumplan los mejores deseos. Yo no sé si sean creyentes o no, y en esto del black metal a veces es un poco difícil hablar de religión, pero bueno, al final yo sí soy creyente, y pues respeto lo de todos, y pues muchas gracias a todos por haber estado este 2010 conmigo. Espero me sigan este 2011, y de corazón, de verdad, de corazón se los digo, que Dios los bendiga, y nos vemos el próximo sábado por acá. Vámonos con Gamma Ray, esto que se llama Send Me a Sign. Y muchas gracias, que descansen, y nos escuchamos el otro sábado.